Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¿Qué ves? Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y ves que me ha dado un dolor, ya no jalo, ay, ay, ay. ¡Ele, qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hijas, que estaban buenazos. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Buenas tardes, amigos y amigas, les envío un fuerte y caluroso saludo de salud. Adicional, tomemos en cuenta que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, alertó a la ciudadanía que existen altos niveles de radiación ultravioleta que se presentan en las provincias de Pichincha e Imbabura. Les cuento adicional que el Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, perdón, nos puso unas disposiciones generales como para que tengan ustedes un dato. Se debe evitar actividades pedagógicas o deportivas en lugares expuestos a la radiación solar o desarrollarlos en espacios con sombra, estos pueden ser en el coliseo de la institución. Permitir a los estudiantes el ingreso con prendas y accesorios, elementos de protección solar, puede ser una gorra, gafas, prendas que tengan mangas largas, por supuesto. Y en actividades donde los estudiantes se expongan a la radiación solar, no se debe exceder más de 10 minutos. Así que con esta muy buena recomendación, les doy la más cordial bienvenida al programa de Hablemos de Salud aquí en Radio Casa de la Cultura. Y estamos junto a Ricardo Anzatuña. Ricky, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Juan Carlos. Lo que usted comente y dice realmente es un calor impresionante el que ha estado en este día. Y sobre todo, cuidarse mucho de los rayos del sol, porque en el trayecto que he venido caminando un cierto tramo, pues la gente no usa gorra, no se cuida, y eso da lugar a futuro cáncer. Las normas de prevención que el médico nos recomienda está al 100%, la utilización de protector solar cada 3 horas es lo recomendable. En futuros programas nos comprometemos, Ricky, a tener el especialista para que nos dé el mejor camino para nosotros poder tener esta protección solar, Ricky. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Y a ustedes, amigos oyentes, quienes nos escuchan, les saludo cordialmente y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud_s. Tú eres mi amor. Qué buen tema. Ven a calmar mis males. Qué recuerdos. Pero también existen los nuevos. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar. Y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. Esta es la canción de hoy. Juan Carlos, como siempre, sorpresas en la radio. Tenemos un artista también de categoría que nos acompaña en esta tarde. Bien, quiero contar algo de él. Roberto Carlos Pérez nace el 15 de noviembre de 1981 en Quito, cuyo nombre artístico es Germaín de la Fuente. Sus temas de las grandes baladas del recuerdo le permiten abrirse paso en varios escenarios de la capital. La música nace en su sangre a los 16 años. Sus artistas favoritos que le sirvieron de inspiración fueron los Ángeles Negros, Leodán, Leonardo Fabio, Rafael y Camilo VI. Las canciones y la voz de Germaín de la Fuente de Los Ángeles Negros fue lo que más le impactó y decidió empezar a cantar e interpretar sus temas. Desde su corta edad también le nació el gusto por la música ranchera. Interpretaba temas de Javier Solís y Vicente Fernández, los cuales le abrieron las puertas para cantar en algunos grupos de mariachis por varios años. A los 25 años de edad se lanza como solista cantando música ranchera y temas del recuerdo. Esto le abre las puertas para que le contraten en el Hotel Swiss Hotel y en el Hotel Marriott, entre otros hoteles de categoría de la capital. Cuando cumple 35 años participa en el reality de Teleamazonas Yo Me Llamo, caracterizando al artista Germaín de la Fuente de Los Ángeles Negros. A través de la pantalla chica se mete en el corazón del público, que lanzan muy buenas referencias de este nuevo valor ecuatoriano que aparece en el mundo artístico. Este esfuerzo le abre las puertas de la fama para presentarse en varios escenarios del Ecuador. Y hoy lo tenemos en Radio Casa de la Cultura, en el programa Hablemos de Salud, Juan Carlos. Y con este aplauso le damos la bienvenida al artista en esta noche. Qué bueno, muchas gracias por estar acá presente con nosotros. Es un gusto tener artistas nacionales, obviamente de tu nivel. Bienvenido cuando tú desees. El artista nacional siempre está con el tema de los trabajos nuevos, siempre tenemos buenas noticias, entonces con mucho gusto nosotros estamos aquí abriéndote las puertas, y en especial ahora al compartir temas relacionados con la salud. Muy importante y bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias a Radio Casa de la Cultura, a Ricardo por la cordial invitación. Y bueno, pues para mí es un gusto estar e interpretar un poquito de nuestro repertorio para todo nuestro querido Ecuador que nos está escuchando. Y bueno, pues porque la música del recuerdo nunca va a morir, eso ya ténganlo por seguro. Así es, y ese suspiro, Ricky. Me estaba acordando de esas canciones hermosas y bonitas que la pone, y que la voy a presentar. Claro. La canción es ¿Cómo quisiera decirte? Con Germaín de la Fuente. Gracias, muchas gracias. Como quisiera decirte algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina, y así va pasando el tiempo sin atinar a decirte lo que a diario voy sintiendo. Por temor quizás oírte cosas que oírte no quiero. Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Como quisiera decirte que eres mi amor, mi lucero, que de sentirte tan lejos de a poco me estoy muriendo. Que quiero que estés conmigo como en un final de cuentos. Como quisiera decirte cuánto te quiero. Como quisiera decirte cuánto te quiero. Muchas gracias. Qué buen tema. Lindo, del recuerdo. ¿Cómo no voy a suspirar, Juan Carlos? Tema, claro. ¿Cómo no voy a decirle desde aquí a mi esposa cómo quisiera decirte lo tanto que te quiero? Bueno. Las canciones, las palabras de la música son universales, Juan Carlos. Uh-huh. Así es, cuéntanos, ¿qué tenemos? ¿Proyectos? Bueno, como proyecto para este nuevo año, el año anterior nos propusimos de tratar de conocer el Ecuador, ¿no? Porque antes de ir a Yo Me Llamo, pues bueno, no conocíamos de tanto, a título personal, el Ecuador. Conocíamos lo típico, como se dice, ¿no? Pues Atacame, mi tierra Guaranda y todo eso, ¿no? Entonces, ahora con la bendición de Dios, gracias al programa Yo Me Llamo, y aprovecho a decir públicamente muchas gracias, Teleamazonas, por abrirnos las puertas, lo cual nos ha cambiado la vida. Hemos recorrido todo el Ecuador, la costa, sierra y oriente con nuestra música. Y me gustó las palabras de un alcalde que nos invitó cordialmente allá en Cascales. Él dijo: usted, Germán, canta la música, esta música que nunca morirá. Y esa palabra se me la quedó. Y bueno, pues como proyectos para este año, vamos a grabar ya nuestro primer video. Vamos a hacer unas tomas en Manta, en el oriente y en otras partes más, y con promocionando nuestro primer tema inédito, y el tema se llama Mi Destino, y queremos hacer, a raíz de lo que ya saquemos nuestro tema y nuestro video, promocionarnos, hacer una gira de medios por todo el Ecuador y promocionando shows a nivel de nacional. Y también tenemos la cordial invitación de Radio Primavera Estéreo ya en los Estados Unidos para una gira por el mes de noviembre, todo el mes de noviembre en Estados Unidos. Perfecto. Ajá. Felicidades, estás con agenda llena entonces. Sí, Dios le pague con la bendición de Dios, como te digo, yo soy un creyente del Señor Jesucristo de Dios. Él nos ha dado muchas bendiciones y nosotros tenemos que recompensarle con trabajo, con dedicación y dar buenos shows. Y lo más importante, poder dar la mano y ayudar a otros artistas que están empezando. En mi caso, yo doy la mano, ayudo y les hago que cojan un poquito más de experiencia y bueno, pues estamos para ayudarles. Así es que importante, incluso, como te decía al comienzo, que los artistas nacionales estemos involucrados en estos temas de prevención. El Ministerio de Salud Pública está preocupado en eso, ¿no? En abrir los espacios y que, por supuesto, ustedes también fomenten esto. Tienen un montón de gente a lo que están en sus presentaciones. Y hablar de temas de salud, de prevención, hablamos del sol hace un momento, entonces, sí. Qué bueno que ustedes se involucren a esto. De mi parte, muchas gracias también, Ricardo, por la invitación, y gusto conocer acá a las señoritas y el caballero que se encuentran acá, para darnos una muy buena información de todo lo que tenemos que tener una prevención, y a darnos información cómo poder comunicarnos para tratar de asistir a la... Algo me comentaban tras grabación de los servicios y todas las facilidades que pueden dar a cada paciente, que sería en este caso, no quería ya las citas y todo eso. Te invitamos a formar parte, si tienes alguna inquietud sobre el tema que vamos a desarrollar esta tarde, pues con mucho gusto y bienvenido. Y empezamos el otro segmento. Búscanos en Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud_s. Hablemos de salud con el entrevistado. Hoy estamos con... Hoy estamos tratando el tema de los servicios que presta la línea 171 a la comunidad. Para desarrollar el tema, les damos la más cordial bienvenida y saludamos a nuestros invitados en esta tarde. Vamos primero a saludar con Fernanda Zambache, perteneciente al Contact Center del Ministerio de Salud Pública. Fer, buenas tardes y bienvenida a este programa Hablemos de Salud. Muy importante que estés aquí. Un gusto, Juan Carlos. Buenas tardes, Ricky. Buenas tardes a nuestro artista invitado. Buenas tardes. Gracias, con todos. Buenas tardes. De igual manera, vamos saludando también con Mayra Santos. Ella es operadora de la línea 171, opción 1 puede ser, ¿no es cierto? Opción 3. Bienvenida, Mayra, un gusto el tenerte acá y por favor que sea el compromiso de tenerles siempre para mantenerlos comunicados a nuestros oyentes sobre el 171. Claro, muy amable por la invitación. Buenas tardes con todos, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. De igual manera, vamos con Henry Benavides, la parte de supervisión y control del Contact Center. Importante que también podamos compartir tus criterios, Henry. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes con todos. La verdad, muchas gracias por esta invitación. Creo que es un gran servicio a la comunidad y estamos aquí para colaborar y para unir esfuerzos en dar este gran servicio. Así es, amigos. Antes de empezar con la ronda de preguntas, que Enrique ya lo tiene preparado, comunicar que estamos compartiendo por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también estamos por Facebook Live, Ministerio de Salud de Ecuador. Si tienen alguna inquietud, al momento podemos ayudarles con la respuesta. Estamos con las personas indicadas, pues si ustedes tienen alguna inquietud, e incluso en el WhatsApp, les voy a compartir el número celular al cual nos pueden desarrollar sus preguntas, 0984-118-678, cualquier inquietud, Ricky. Muchísimas gracias. Pero también, qué importante, estamos en vivo. Estamos con este programa, como siempre nos caracterizan. Pero también quiero dar la bienvenida a nuestros compañeros de oficina, a los famosos Santi, a Santiago Estrella y a Santiago Llerena, que en este momento nos están transmitiendo. Bienvenidos, muchachos, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Muy importante el apoyo comunicacional al 100%, si queremos que un mensaje sea difundido a los 360 grados, pues debemos estar conectados en esta parte en Facebook Live y por supuesto mediante frecuencia de Radio Casa de la Cultura Ricky. Sí, y quiero hacer la primera pregunta, entablar el diálogo con Fernanda. Fernandita, bien, muchas gracias por acompañarnos. Y la siguiente es la pregunta: para solicitar una cita médica a través del call center, ¿qué debe hacer la persona que necesita ayuda? Claro, es muy fácil. La llamada debe realizarla al 171 desde cualquier teléfono fijo o móvil. Esta llamada no tiene ningún costo. El usuario que se comunique debe tener sus datos principales, que son número de cédula, nombres completos y, lo más importante, la dirección del domicilio o la dirección del trabajo, con el objetivo de poder georreferenciarle y poder otorgarle la cita al lugar más cercano. Como les indico, puede ser el domicilio o el trabajo. Datos muy importantes. Hay muchas inquietudes con respecto al 171. ¿Usted sabía este dato importante, Ricky? Estamos aprendiendo, porque le comento, la semana pasada estuvimos investigando cómo llegar a las chicas y todo eso. Entonces, son temas nuevos de los cuales estamos aprendiendo y nuestros oyentes están compartiendo con nosotros. De igual manera, Henry, ingresándote un poco en la conversación, hablábamos de opciones, la opción 1, la opción 2, ahora tenemos la opción 3. ¿Qué significa esto a nosotros al momento de marcar el 171, Henry? Bueno, pues los servicios del Ministerio de Salud Pública a través de su contact center nos permite tener cierto tipo de atenciones. La opción 1 es la opción de agendamiento. La opción 2 es la opción de promoción de la salud, en donde nosotros existe personal calificado que nos va a dar asesoría en temas de promoción de la salud. Y existe también la opción 3, que justamente mi compañera aquí forma parte de ella. En esta opción pueden agregar las felicitaciones, sus quejas o inconformidades, todo esto en vista de mejorar el servicio de salud. Recuerden, es muy importante, pueden comunicarse ahí para registrar cualquiera de estos temas y sobre todo recordemos también las felicitaciones, porque muchas veces los ecuatorianos estamos acostumbrados a quejarnos, pero nunca a agradecer las cosas positivas que se hacen. Lo que se hace bien, por supuesto, tenemos que recalcarlo en esta parte, y es la opción 3, llamando al 171, que es el contact center del Ministerio de Salud Pública. Enlazando a todo este tema de las opciones, ¿cuál es el proceso correcto que debemos hacer? Una vecina, estuvimos hablando la semana anterior sobre este tema, y tenía el caso de una emergencia. Ella mencionaba que tiene o no, porque no sabía realmente qué hacer. ¿Llamar al 171 si está en caso de emergencia o solamente en qué motivos podemos marcarlo? Bueno, en este caso cabe recordar que debemos identificar muy bien los casos que son de emergencia, ¿no? Si es que existe un caso que es de emergencia, en donde se está peligrando la vida de una persona, de la persona o de algún familiar, amigo, algún vecino, alguna persona de la comunidad, recordemos que lo más importante es acudir directamente al establecimiento de salud. Podemos acudir al establecimiento de salud más cercano o podemos inclusive llamar al servicio de emergencias, ya que está peligrando la vida. Y si existen otros casos, como son urgencias, en donde su situación de salud se está viendo complicada y necesita una atención más inmediata, debe comunicarse a la línea 171 y a través de los protocolos de atención se le tratará de agendar una cita médica en el establecimiento de salud más cercano o el más cercano al domicilio, según los procedimientos que requieran en los días más prontos. ¿Henry, esto utiliza a través de georreferenciación ubicar al paciente? Bueno, claro, hay que hablar de los temas de la tecnología, ¿no? Actualmente la tecnología va evolucionando y nos permite, a través de nuestro sistema, poder ubicarles en el mapa en qué lugar es la dirección de su domicilio y verificar cuáles son los establecimientos de salud más cercanos a su entorno. ¿Están alrededor? Efectivamente, tratamos de que esté alrededor, ya que recordemos que los temas de salud son unos temas de comunidad. las personas, todas las personas vivimos en un tema de comunidad y la salud se debe manejar de esa forma. Es el Ministerio de Salud Pública quien se encarga de hacer todo este tema. Bien, alguien que está preguntando también acá, pues es Germaín. Y entonces le cedemos la palabra, no estamos también acaparando el micrófono. Sí. Es que adelante. Bueno, valga la oportunidad de todo esto, ¿no? Yo tengo un familiar, ¿no? Que me comentó, o sea, yo no sabía cuál es la línea que tocaba llamar para ser atendido, pero ahora ya sé que es el 171, la opción 1 o 2, pero ahora ya va a haber la 3, ¿no es cierto? Entonces, le han dado, le han fijado la cita, lo más pronto le han dado para después de 3 días. Entonces va a los 3 días, le han pedido la cédula, se presentó todo eso. El rato que le examinaron todo eso, le mandaron directamente a la farmacia que estaba en ese subcentro. Con la novedad que el rato que llega a la farmacia, le dijeron que no tienen la facilidad de darle lo que es el medicamento. Entonces a él en ese caso le tocó ir a comprar, pues en la parte de... ¿Qué posibilidad habrá en que mejore esta situación, lo que es de farmacia, lo que es con medicinas y todo esto para otras personas, ¿no? En general, ¿no? Bueno, claro, el abastecimiento de medicamentos en nuestros centros de salud depende mucho de cuál sea el diagnóstico, pero en lo que es enfermedades que tenemos al momento, se pueden decir comunes, una gripe, una fiebre, sí hay el medicamento. Tal vez pudo ser que fue un medicamento específico que no teníamos dotación en ese momento. Puede ser eso, pero de ahí tratamos de que todos los establecimientos de salud estén dotados de medicamentos para poder brindar a la ciudadanía. Ya, la última preguntita que tengo, una inquietud. Bueno, hacen el mismo procedimiento, todo eso, le fijan la cita, van al centro de salud, están ya el doctor y todo eso ya le... Por ejemplo, en el caso de que una persona tenga una placa ya en la rodilla, una operación ya. Entonces, me han comentado que tiene que ir a medicina general, o sea, sacar una cita con medicina general y empezar ese procedimiento a raíz de ese paso. Y a raíz de medicina, según lo que le evalúen, le mandan ya directamente otra cita para al mismo subcentro, que en este caso para un traumatólogo, para que siga en el mismo centro de salud, o le mandan ya directamente al hospital, no sé, pues... Ya. En este caso, dependiendo del procedimiento que sea, nuestros establecimientos de salud son de primer nivel. Y tenemos, bueno, me adelanto un poquito al tema, pero tenemos agendamiento por medio de contact center para los servicios de medicina general, obstetricia, odontología, psicología y calificación para personas con discapacidad. En este caso, el usuario que ingresa por medicina general y necesita una referencia para un segundo nivel, ya para un hospital, porque traumatología en este caso ya es una especialidad, el mismo establecimiento de salud se encarga de hacer esta referencia. Con una hoja de referencia, el usuario sale con esta hoja y el establecimiento se encarga de realizar este proceso. Se comunican con el usuario y le indican el día y la hora de disponibilidad en nuestro segundo nivel. Perfecto. Muchas gracias por la buena información. Estamos aprendiendo, tenemos muchas inquietudes. Continúas con Mayra. Bienvenida, Mayra, estabas ahí en la esquinita esperando nada más a desarrollar este tema de la opción 3. Un dato muy importante que tendríamos que mencionar a nuestra comunidad. Sí, claro, es importante recalcar a la ciudadanía que mediante la opción 3 podemos tratar de mejorar la salud en cuanto a requerimientos que mantengan o felicitaciones también, como decía Henry, porque también hay felicitaciones, ¿no?, de los médicos. Para que recibieron un buen servicio, pero también hay quejas, ¿no?, de que no reciben una buena atención, como decía, no hay medicamentos. Entonces todas estas cosas se pueden ingresar mediante la opción 3 para que se pueda dar un seguimiento y al final llegar a una solución, ¿no?, y tratar de mejorar el servicio. Lo importante es mejorar el servicio, lo importante es que el cliente en esta parte, el paciente, perdón, salga satisfecho, salga contento y salga agradecido, como hemos escuchado, hemos visto muchos casos de pacientes que, por supuesto, es el agradecimiento total por el buen manejo ante su enfermedad y su problema. Pero cabe recalcar una cosa, yo he sido testigo que ha habido doctores, doctoras y enfermeras en general que han dado un buen servicio. he visto un buen servicio, a mí me consta, he visto un buen servicio. Pero lamentablemente las personas no saben reconocer lo que es un buen servicio. Así es. Siempre ven lo que, siempre ven lo mínimo para más rápido es ir a quejarse. Entonces yo pienso que en eso no está bien. O sea, también tenemos que ser conscientes de que somos seres humanos, pero también no tenemos un montón de manos que para atender a una persona. Yo he visto eso, he calcado eso. Entonces a mí me ha pasado eso también. En mi caso, una vez me pasó con el tema. Yo tengo una nena de 3 años, 7 meses. Uh-huh. Y bueno, gracias a Dios me atendieron muy bien. Fui directamente a emergencia, me atendieron enseguida, le pusieron una intravenosa, se llama, ¿no es cierto?, cuando le ponen en la venita. Ya. La intravenosa, le pusieron la medicación hasta el otro día y bueno, pues ya nos atendieron de muy buena manera. Bien. Entonces, aprovecho para felicitarlos de mi parte. Bien, gracias. Antes de irnos al corte, es hora de escuchar nuevamente otro de los temas, Carlos. Antes de irnos al corte, Ricky, por favor. Claro, ya, claro, entonces, para la gente enamorada estamos dispuestos y predispuestos para cantarles con mucho cariño a toda la gente que nos está escuchando y lo más importante, la salud sobre todas las cosas. Bien, entonces, señoras y señores, Germaín de la Fuente. Fui tu gran amor. Tuve con tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer. Te di mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad. Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias. Y ahora otro ocupa mi lugar. Otro duerme junto a ti. Él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Ahora otro ocupa mi lugar. Calmará tu ser. Es difícil olvidar, comprender que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano. Y quiero huir, quiero llorar, quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar. Adiós, te digo adiós. Y sin volver la vista atrás, miré despacio en la mañana, con la vida destrozada, mientras otro ocupa mi lugar. Otro duerme junto a ti. Él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada. Ahora otro ocupa mi lugar. Otro calmará tu ser. Difícil olvidar, comprender que ayer te tuve entre mis manos y ahora eres de mi hermano. Lleva lo que amé. Gracias, muchas gracias. Búscanos en Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud_s. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

puede utilizarla una persona que realmente lo necesita o ese momento lo necesita. Y si usted no quiere cancelar, usted tiene la opción de reagendar la cita médica. Usted puede llamar a la línea 171 y dice, no puedo, o sea, no me dan permiso en el trabajo, o me pasó esto. Usted llama y le dice, necesito reagendar mi cita médica. Nosotros estamos para servirle. Buscamos disponibilidad de agenda para poderle ofrecer. Usted puede decidir el horario y la fecha conforme la información que proporciona el sistema. Con tantas llamadas telefónicas, con tantas voces que se hicieron amigas, ¿existe alguna anécdota que pasó mientras usted contestaba el teléfono? Cada día es un gozo poder venir a trabajar y poder encontrarnos con todas las anécdotas que uno puede vivir. Yo creo que eso es lo que nos da alegría, de sentarnos a servirles a todos. Una de las que recuerdo fue, me llamaba por primera vez un señor. Me imagino que era primerizo en cuanto a ser padre. El señor me decía, señorita, necesito una cita médica para mi esposa. Entonces yo le digo, por supuesto, y me proporcionó la información y todo. Y al final le digo, señor, ¿en qué servicio requiere ser atendida? Me dice, en pediatría. Entonces yo dije, bueno, es esposo, tal vez él no sabe, tal vez se equivocó. Y digo, señor, ¿cuál es el motivo de la cita médica? Me dice, es que mi esposa está embarazada. Y me imagino que ahora, porque está embarazada, tiene que atenderle al pediatra. A través de las llamadas gratuitas al call center 171, se terminaron las madrugadas y largas filas de usuarios para que puedan acceder a un turno. En esta línea se agendan citas médicas y se validan datos de identidad. Inmediatamente se redirige el servicio que necesita el interesado al centro de salud más cercano de su residencia. Paulina Bazán, obstetra que atiende la opción 2, dice: aquí se conversan temas como mujer embarazada, nutrición de salud de niños, claro, menores de 2 años, salud sexual y reproductiva, planificación familiar, salud mental y prevención al consumo de alcohol y otras drogas. Exactamente, aquí trabajamos profesionales de la salud, en donde por medio de la línea tratamos de aclararles en una amplia variedad de lo que es la información para que ellos puedan tomar una decisión preventiva y que puedan acudir a los establecimientos de salud y reciban una atención oportuna antes de alguna complicación en su estado de salud. ¿Pueden llamar desde cualquier teléfono? Sí, esta línea puede ser llamada de cualquier teléfono y además también es gratuita, así es que no tiene ningún costo y puede hacerlo cualquier persona. ¿Y si yo tengo un celular y lamentablemente no tengo saldo, también puedo llamarles? No es necesario tener el saldo activo en ese momento, simplemente la línea es gratuita y la entrada de la llamada va a ser activa. Entonces, ¿qué les dice usted a las personas que están necesitando ayuda y que desconocen este tipo de trabajo? Informarle a la población ecuatoriana y que nos visita aquí en Ecuador también, que pueden llamar a esta línea 171 si quieren hablar sobre temas de promoción de la salud en cuanto a lo que es la mujer embarazada, nutrición del niño menor de 2 años, salud sexual, planificación familiar, salud mental, prevención del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, que pueden llamarnos a la opción 2, donde estamos listos y dispuestos a poder aclarar sus dudas. Muy interesante, Ricky, por supuesto, felicitaciones por el buen trabajo de las entrevistas. Aquí mencionaban algo muy importante, el cual quiero indagarles, Fernanda. En el caso de no poder asistir a una cita ya previamente tomada, ¿cuál es la mejor forma? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo correcto? En lo que siempre les informamos a los usuarios, el usuario que no va a poder asistir a su cita ya programada tiene que comunicarse nuevamente a la línea 171 y solicitar el reagendamiento, es decir, reprogramar esta cita para otra hora, para otro día, o en este caso, si ya tal vez ya no requiere la cita, cancelar esta cita. Esto es muy importante que nuestros usuarios lo hagan. ¿Por qué? Porque esta cita que es cancelada ya es se puede ser tomada por otro usuario que sí necesita la atención. Y así nos ayuda mucho a nosotros para disminuir el ausentismo que tenemos actualmente en los establecimientos. Este ausentismo nos perjudica porque obviamente el profesional está esperando que acude su usuario, pero el usuario no llega. Ya perdemos esa cita, se puede decir. Esta cita que se libera, si es el caso en el que llaman y cancelan su cita médica, ¿beneficia a alguien que sí está necesitando el tema? Correcto. Así es lo objetivo. Correcto, porque el usuario puede cancelar la cita en el horario de atención del contact center. Nuestros horarios de atención personalizado es de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la noche, feriados y fines de semana, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Bien, vamos con la última nota. Desde cualquier lugar se puede llamar telefónicamente al 171, opción 1, para obtener citas médicas. La opción 2 es para adquirir orientación sobre temas de salud. Y la opción 3 es para realizar sugerencias, denuncias y quejas y felicitaciones por nuestro servicio profesional, lo explica Juan Carlos Gómez, psicólogo del call center. ¿Podemos llamar desde cualquier parte del país para agendar una cita médica? Recuerde que dentro de lo que son los derechos, el Estado garantiza lo que es el acceso a la salud. Entonces, la apertura es a nivel nacional para cualquier persona que requiera el servicio. Así sea de nacionalidad extranjera. Correcto. No hay ningún inconveniente, se brinda la cita. Recuerde que dentro de los derechos, el Estado garantiza lo que es el acceso a la salud. Ya. ¿Y qué otros temas más es lo que la gente solicita, sobre todo cotidianamente? Cotidianamente hay, solicitan información en lo que es el uso de métodos anticonceptivos, cómo acceder a los mismos, cómo acceder a una cita médica por consumo, información en lo que es nutrición de la mujer embarazada también, es muy frecuente que hay, y en el niño menor de 2 años. Datos muy importantes, Ricardo. Así que, amigos oyentes, si se enlazan al momento en la sintonía de Radio Casa de la Cultura, aquí en el programa Hablemos de Salud, estamos dialogando sobre los servicios que presta la línea 171 a la comunidad. Importante el recalcarlo también con Mayra Santos, operadora de la línea 171 opción 3, en la cual nosotros podemos dar recomendaciones, consejos, sugerencias ante el servicio. ¿Se realiza aquí, Mayra, el seguimiento continuo para que esta recomendación, si yo doy un saludo de felicitación por una buena atención, se lo hace llegar al lugar? Claro, es importante recalcar al usuario que estas quejas o felicitaciones se dan un seguimiento. Es decir, si en una felicitación se le ingresó, se hace llegar al profesional o al establecimiento de salud que fue ingresada la felicitación. O en cuanto a una queja, si fue ingresada puede ser porque no puede agendar una cita. El usuario tiene que dar seguimiento a su queja dentro de 10 días laborables y puede ser que la solución a este requerimiento sea que ya tenga su cita. O en cuanto a desabastecimiento de medicamentos, que hay personas que reciben tratamientos todos los meses, como es por hipertensión, diabetes. Puede ser que la solución sea que ya se le dé su medicamento continuamente y no pierda, en este caso, el medicamento mensual que retiran los pacientes. Correcto. Muy importante. Y en esta parte, Fernanda, hablando de los adultos mayores que forman parte de este grupo prioritario, ¿necesitan ellos agendar una cita médica o pueden acudir directamente al hospital para que reciban su atención? ¿Cómo funciona este tema? Ya, bueno, nosotros tenemos también habilitada dentro del 171 una opción que se la conoce como agendamiento para atenciones domiciliarias. ¿Qué quiere decir esto? Que un familiar de un adulto mayor o un vecino o un pariente cercano puede comunicarse al 171 y puede solicitar una atención domiciliaria para que el equipo EAIS del establecimiento de salud se acerque a la dirección del adulto mayor y pueda brindarle la atención. ¿Sí? Los datos que debe tener la persona que se comunique o si es el mismo usuario es del número de cédula, nombres completos, número telefónico de contacto, es muy importante, y la dirección exacta con una referencia del usuario. Datos muy importantes, amigos. Sí. Yo tengo la siguiente pregunta. Tengo la segunda pregunta para Henry. Henry, ¿se puede llamar al call center en cualquier horario de la noche para agendar una cita médica? Bueno, actualmente para tener una atención personalizada hay que llamar en los horarios que había indicado Fernanda, de 7 de la mañana a 7 de la noche, sábados, domingos y feriados, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Una vez que el usuario ya está ingresado en el sistema, cuenta con todo el registro adecuado, puede comunicarse a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que el sistema automático le agende una cita. Si no es claro que el sistema en ese momento le agenda la cita más cercana. Si desea en otro horario otra cosa, deberá comunicarse en los horarios de atención del call center para que reciba una atención personalizada. Uh-huh. Ahora en este caso, Ricardo y amigos oyentes, me agendaron la cita a las 10 de la mañana, el día de mañana. Con todas las actividades que tenemos en la mañana, tal vez el desayuno para los guaguas, el aseo personal, yo llego a las 10 en punto de la mañana. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Me atienden o debo llegar antes? ¿Cómo es el tema, Henry? Bueno, al momento de agendar la cita, siempre se le recalca que se acerquen 30 minutos antes. Esto de, ¿por qué motivo es? Porque hay que seguir un trámite, ¿no? Llegan a una cita, deben acercarse a estadísticas o admisiones y presentar un documento de identificación, que puede ser su cédula de identidad, una partida de nacimiento, el pasaporte, que certifique que es la persona que solicitó la atención médica. Aparte de eso, deben tomarle sus signos vitales. Entonces, si llegaría hasta las 10 de la mañana, posiblemente en todo este trámite ya estés a las 10 y 20 y el, o 10 y 30 y, el, y en ese momento ya esté otro usuario por ser atendido. Entonces, a pesar de que el médico se encuentre en ese momento ahí, el médico no te atiende oportunamente porque no estuviste en el momento adecuado. Entonces es muy importante que si no pueden asistir, que se les presenta alguna novedad, se comuniquen con 2 horas de anticipación para poder reagendar su cita médica y que ese turno no se pierda. Muy importante el dato, y lo que se me estaba yendo también es el tema del agendamiento a las citas médicas. Si yo no puedo por algún motivo, ¿le puedo indicar a algún familiar para que me ayude a tomar esta cita médica? Efectivamente, no es necesario que se comunique directamente el usuario, lo puede agendar una tercera persona. Solamente debe tener todos los datos de esta persona referente a su información personal, su número de cédula, nombres completos, la información de su domicilio, y puede agendar la cita médica. Ya que recordemos que existen personas con discapacidad que muchas veces no van a poder hablar y poder agendar su cita médica, o personas inclusive que son de la tercera edad que no conocen esto. De igual manera, o que no sabe manejar un teléfono. Y de igual manera, a través de la línea 171, opción 1, se subdivide en la atención 1 para personas en español y la opción 2 para personas que hablan quichua. Entonces, para dar un trato más personalizado a toda la comunidad. Y dentro de y siguiendo un poco más allá, a través de la ruta de acceso, existe una atención diferenciada para las personas con discapacidad. Bien. Pero por acá a mi lado veo que también desean preguntar. Y a ustedes, amigos oyentes, que se unen recién con nosotros, les comento que está con nosotros Germaín de la Fuente de Los Ángeles Negros, que nos ha deleitado con varias canciones y ya lo hará la última. Pero lo he visto que también él desea preguntar algo a las chicas. Así es que adelante, Germaín. A ver, bueno, ¿me pueden ayudar? ¿Cuáles son los pasos más fáciles para agendar una cita médica? En cuanto a los pasos más fáciles, comunicarse a la línea 171, opción 1, la atención personalizada. El asesor te va a ayudar con toda la información que requieres, toda la información que requiere el asesor para poderte agendar la cita en un establecimiento de salud el más cercano a tu domicilio, para que puedas acceder al más cercano, ya que a veces se les dificulta ir a lugares muy lejanos. Por eso es indispensable que tengas la dirección exacta de tu domicilio. Perfecto. ¿Cuáles son los datos al momento de llamar al 171 que nos solicitan? Es indispensable que mantengan el número de cédula del paciente, si no es el paciente el que llama. Si es por primera vez, la dirección exacta del domicilio, números de contactos. Eso. Uh-huh. Esta cita médica que nosotros vamos a sacar en el 171, ¿se nos va a agendar en el centro de salud más cercano a nuestro domicilio? ¿Funciona así el tema? ¿O donde realmente tengamos la disposición? ¿Cómo funciona esto? No, el agendamiento en sí, para facilidad del usuario, es siempre en el establecimiento de salud más cercano. Pero también tenemos la opción de que, en el caso de no tener disponibilidad en el establecimiento de salud más cercano y se trata de un grupo prioritario, por ejemplo, una mujer, una mujer embarazada, un adulto mayor o un niño menor de 5 años, se le puede buscar en los 2 establecimientos de salud adicionales al más cercano, es decir, 2 más, para que pueda tener la opción y no perder la cita. Fernanda, yo tengo una inquietud. De pronto yo tengo mi celular, por cosas de apuro o descuido, ¿Ustedes me pueden avisar a través de mi celular que tengo una cita médica y de que no debo olvidarme? Claro, nosotros tenemos los mensajes de recordatorio de citas. Este mensaje de recordatorio se envía al celular con 24 horas de anticipación a la cita. Y el número celular del que usted se comunicó, si no es del suyo, en la llamada siempre se le confirma el número al cual usted es dueño de esa línea para tener el registro y enviarle este mensaje de recordatorio. O sea que si pierde el turno es por mi culpa, por mi descuido. O si pierde el celular, que tendría que en este caso actualizarlo en el 171, también actualizamos los datos, actualizamos la dirección, actualizamos los números telefónicos, que es para nosotros muy importante tener esa información actualizada. Para quienes se enlazan al momento en la sintonía de Radio Casa de la Cultura, les comparto el tema de la tarde de hoy. Estamos desarrollando el tema de servicios que presta en línea 171 a nuestra comunidad. Estamos junto con Fernanda Zambache, estamos con Mayra Santos y por supuesto con Henry, supervisor del Contact Center. Henry, algo que se nos esté olvidando que debemos informar de y que debamos saber, perdón, nuestros usuarios. Bueno, creo que aparte de todo lo que se ha dicho, es muy importante que a los usuarios que por favor el momento que se comuniquen nos ayuden con toda la información necesaria para que se le pueda atender de mejor manera. Nosotros siempre estamos prestos a atenderlos de la mejor manera, con el mejor servicio y con la mejor cordialidad, entonces que nos ayuden con todo ese tipo de información. De igual manera que recordemos que debemos asistir 30 minutos antes a la cita, y lo que les quería indicar es especialmente la línea 171 opción 2, en donde se tratan temas de asesoría en temas de promoción de la salud. Recordemos que la receta más importante, la medicina más importante, creo que es la prevención. En lo que se refiere a salud es prevención, y haciendo los controles necesarios de nuestros hijos, asistiendo oportunamente a las citas médicas, tomando los medicamentos y siguiendo las recomendaciones del médico, podemos obtener eso muy importante que es la salud. La salud es lo más importante. Muy agradecido, Ricky, por tu presencia acá en el programa. Debido al tiempo, Fernanda, igual, muchas gracias por acá, por haber estado acá en el programa. Las puertas del programa siempre van a estar abiertas para desarrollar estos temas. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias, Juan Carlos, y les tomamos las palabras. Muy pronto estaremos nuevamente aquí, el 171, línea gratuita. Mayra Santos, muchas gracias, y que por favor esa opción 3 venga llena de buena expectativa, de buenas felicitaciones. Muchas gracias por la invitación, esperamos estar pronto nuevamente para tratar de educar al usuario y que la salud se mejore. Bien, estamos casi terminando el programa, así es que nuevamente le invitamos a Germain de la Fuente con otro de los temas muy importantes en esta tarde. Muchas gracias, Germán, por haber estado con nosotros, y bueno, el próximo tema musical y con ustedes, Germain de la Fuente. ¡Los aplausos fuertes! Gracias, muchas gracias, con mucho cariño una vez más, para todos ustedes. Y es para toda la gente romántica que nos está escuchando. Después ya voy a darles mis números de contacto para que Germán esté en su casa o donde ustedes quieran. Fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós, y yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino, y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Thank you.